los cuerpos de la serpiente, hay alguno que te mira y no grita al oído, más bien siempre te besa. Cuando ya no hay más frío, nadie lo puede ver, solo se escucha.